bienvenidos a un nuevo programa de Claqueta Final. Como siempre, una semana más con todos vosotros y encantados de saludaros. Y por supuesto, saludar a nuestros colaboradores habituales, que son David Castañeda. Hola. Miguel Foncho. Bonjour. Ángela Ilagas. Muy buenas. Y bueno, ¿qué tal? Bien. Bien. Bien. Très bien. Muy bien. ¿Y tú? Très bien, ¿o sí? A suivre. Aquí. Serían Ebu. Ebu, ¿no? Haciendo Ebu. Una cena de picoteo. Iba a preparar una cena de picoteo. Un momento. La imitación del acento francés de Foncho. Yo creo que merece una segunda vez. A ver, otra vez. Sí, por favor. Porque ha sido un poquito mexicano, a lo mejor. Es un francés que lleva mucho tiempo en México. Haciendo una cena de picoteo. Y hacía muñecas hinchables con la cara de dictadores. También. Esto más que nada lo digo porque hoy vamos a comentar una película que es En la casa de François Ozon al final del programa. Como siempre, la película de la semana. Pero antes vamos a empezar ya con nuestra sección más aplaudida. Bueno, todas son aplaudidas, pero nos gusta decir eso en todas las secciones. Así que sin más, ni menos, pasamos a... Sesión continua. Y en sesión continua vamos a analizar qué hemos visto durante esta semana, si nos ha gustado, si no, qué nos parece, David Castañeda. Sí, pues a ver, yo esta semana quería simplemente dejar dicho que he visto los dos primeros capítulos de Antidisturbios, ¿no? Que dicen la... De Sorogoyen. De Sorogoyen. Los dos Movistar. Movistar. Los dos capítulos, muy bien, ¿eh? Quiero decirte, un rimazo, a mí me ha encantado. Cuando acabe este programa creo que voy a ir a por los siguientes. Pero bueno, eso ya cuando acabe hablamos. Esta semana he visto La Niebla. Está toda la serie, está toda la serie disponible. Está todos disponibles, sí. La Niebla de John Carpenter, de 1980, que la he visto en Filmin. A ver si traemos a Carpenter un día, ¿eh? Sí. Está muy bien esta peli. Es bueno, que tiene las actrices que tiene. Digamos que hay mucho parentesco entre ellos allí. Está Adrienne Barbeau, que era su mujer por aquel entonces. Y luego está Jamie Lee Curtis y Janet Leigh. Madre e hija, claro. Ahí estaban. Sí, sí. Y la peli va de un pueblo, de los habitantes de Antonio Bay, que celebran los 100 años del pueblo, venerando a los fundadores, pero ahí los fundadores no eran tan buenos como creen y liaron una tan gorda que vuelve 100 años más tarde en forma de niebla asesina. Hay que decir que la foto mola un montón. A mí me ha gustado mucho la foto, tiene unos colores. Es Dean Candy, que es el de Regreso al Futuro, el de Jurassic Park, y la verdad que hace un trabajo que es bastante molón. La peli está guay. ¿Y la ponen? Filmin. Correcto. Muy bien. ¿Algo más que remarcar de tu semana, David? No, lo demás, bien, aquí buenos alimentos y... ¿Algo que no recomendar? Sí, no, quitarse la mascarilla cuando hay gente alrededor, por favor, no lo cambies. Muy bien, me parece, además. esto realmente lo está diciendo David ahora, pero nosotros lo aconsejamos siempre. Es decir, la mascarilla, por favor, nariz y orejas. Eso es. Nariz y boca. No orejas malos. Seguro. Foncho. Bueno, pues yo tengo muchas cosas empezadas, pero ninguna rematada. He empezado a ver Fargo, la cuarta temporada. Tengo muchas ganas yo de pillar eso, pero no he tenido tiempo aún. Pero qué ganas, sí. Todavía no está entera, claro. Van dos capítulos por semana, creo, ¿no? Algo así. No, eran dos la primera semana y luego uno por semana. Yo es que voy a decir una cosa, que esto va a quedar un poco de pureta antes de que empiece Foncho a hablar de esto. Y no de pureta, no, de purista. Que es que yo intenté verla cuando lo hablamos el otro día, pero es que todavía no estaban los subtítulos. Y esto no sé por qué ocurre a veces. Yo creo que era un fallo. A veces la aplicación de Movistar da ese puede fallo. Ser, pero dije, es que empezar a verla doblada y luego seguir en versión original es un poco esquizofrénico, ¿no? Entonces ahí lo paré. Ahora cuando ya sé todo, lo prefiero verlo del tirón, la verdad. Sí. Y fagocitarlo. Pues Foncho, Perdona la intromisión, comenta. Nada, poca cosa. O sea, he empezado Fargo, sigo poniendo mal día con South Park, sigo con el capítulo semanal de Scam. Es verdad que tú eres muy millennial, porque eres el único que está viendo, ¿no? Esto está dentro además de la categoría de Movistar de como series millennial, ¿no? O sea, o cosas de la gente de hoy en día. Ya no es millennial, que es generación Z. Bueno, ya Z, sí. O la siguiente, además, quizás, sí, si me apuras. Incluso la siguiente, sí. Es que no sé cuál es la siguiente, la Z. No sé, a mí me gusta porque es una serie en la que se entiende a los personajes cuando hablan. Y eso para una serie española es un unicornio. Toma pullita que allí a los actores españoles. Sí, yo tengo muchos problemas con la ficción española, lo tengo que decir. Con su forma de hablar, de entonar, de vocalizar, tengo muchos problemas. Y hay muchas series que he dejado de ver por eso. Y aquí por lo menos, pues, se les entiende. Tienen frescura, tienen, no sé, está muy bien. Muy bien, pero bueno, ¿y recomiendas algo? ¿Desrecomiendas algo? Recomiendo que, bueno, que os pongáis South Park, que en los tiempos de lo políticamente correcto, pues es una válvula de oxígeno. Y en Netflix, por ejemplo, si no queréis seguir la serie, tenéis una temporada 2, que es un recopilatorio de los mejores capítulos que votados en la página web. Así que bueno, os lo sé. De todas maneras, y esto serviría como debate para cualquier otro día, lo vamos apuntando, compañeros, pero yo creo que esto de... Es verdad lo de en los tiempos políticamente correctos, pero incluso en los tiempos políticamente correctos sigue habiendo cosas políticamente incorrectas, quiero decir. Eso no ha dejado nunca de existir. Y hay cosas además que son políticamente incorrectas que sobreviven. Quizás porque los que lo sustentan sean parte del sistema también, pero esto es un tema, un melón que a lo mejor... Hay un debate, sí. ¿Cuáles son las codornices de hoy en día, ¿no? Sería el debate. Que las hay, en televisión por lo menos las hay, en radio las hay. Y en escrito también, ¿no? Está Mongolia. Lógicamente, o curiosamente, suelen ser los mismos, ¿no? Pero, pero bueno, es un debate igualmente. Muy bien, pues gracias, Miguel. ¿Y Ángel? Pues yo esta semana he visto una película que se titula Mandarinas, una película de producción estonia, creo que es. Estonia y China. Y está muy bien. Me gusta mucho. La recomiendo encarecidamente si no la habéis visto. Me la he puesto así porque sabía que existía y me llamaba la atención, pero no es el tipo de cine que normalmente suelo ver con más asiduidad. Y esta me ha gustado mucho. Se puede ver en Netflix, se puede ver en Filmin. No, en Netflix no, miento. En Amazon y en Filmin, perdón. Y me ha gustado mucho. Está muy bien rodada. Bueno, explica la historia de un hombre que vive en una zona de Georgia. Él es estonio. Y bueno, pues sucede durante la guerra del año 92, en el que hay pues una guerra entre separatistas georgianos y rusos, creo que son los otros. Entonces, o una parte de rusos, vamos. Y entonces, todos los estonios, cuando empieza la guerra, se van a su país. Pues eran asentamientos de estonios que hubo durante un siglo ahí, que se asentaron, pero cuando empieza la guerra se van. Y se quedan cuatro gatos que no quieren marcharse, porque quieren seguir ahí por lo que sea. Entonces, en este sitio que solo hay básicamente tres personas, está este señor que hace cajas, un señor que tiene una plantación de mandarinas. Plantación parece que iba a decir marihuana, pero no, son mandarinas. Y luego un señor que es médico. Entonces, en ese sitio que ahí no hay prácticamente nadie, en un tiroteo entre militares acaban un soldado de cada bando y los acaba cuidando él en su propia casa. Este es el conflicto que tiene la película y a partir de ahí pues se explica una serie de cosas que yo creo que está muy bien contada, muy bien narrada, me ha gustado mucho los planos que utiliza el director y cómo está montado, el ritmo que tiene, y me lo he pasado muy bien, la verdad, y es una película de estas que tiene mensaje, así que muy recomendable. Y luego que aparte vas a cualquier bar de Malasaña y dices que has visto una película del director Zaza Urshadet y protagonizada por Lembit Ulfsak y Georgina Kasidze y lo petas, ya lo tienes hecho. Exactamente. Vamos, que me lo puede haber inventado tranquilamente porque... Oye, ¿estonios? Pero seguro que alguno dice, ah, oye, pues yo es que sigo a ese director. Pues sí, claro. Que Estonia está a tomar por saco de Georgia, ¿eh? Digo, ¿qué harán ahí los estonios bajando tanto? ¿No? Sí, lo explican un poco. Lo explican allí, ¿no? Georgia, ¿eh? Dan ganas de comer mandarina luego, ¿eh? ¿Ves ahí las mandarinas, vale, en la película? Y has comentado que esto ya está en Filmin, ¿no? Yo lo he visto en Amazon, pero también está en Filmin. Vale. O sea que Amazon está en Amazon también. También. Vale, sí. Para que luego no. Para que luego no parezca que tenemos patrocinio, que no tenemos patrocinio, Filmin. Señor, ¡paga! Por cierto. Cuando digáis patrocinio, por favor, una reverencia, que mi madre se llama patrocinio. Siempre. Hombre, por favor. En casa le llamamos sponsor, pero. Por la confianza y tal. Por la confianza. Tengo mucha confianza yo con mi madre. ¿Y alguna cosa más, Ángel? No, ya está. Perfecto. Pues nada, yo mi semana no ha sido para nada. He visto la película, por cierto, que hablando de lo que ha dicho Ángel, que me parece muy bueno lo de tener a un soldado de cada bando en tu casa, que eso ya es un conflicto, en la película de hoy, y esto no lo digo para que os quedéis hasta el final del programa, que sé que lo hacéis, y además os agarráis a la radio cuando se está acabando, porque no queréis que esto finalice nunca, pero aquí, en la película de hoy, también se habla del conflicto, y del conflicto en la narración, importante esto. Yo he visto un documental en YouTube que se llama FBI Expediente Chaplin. Habla de los éxitos y de las miserias, bueno, de las miserias tampoco, de Chaplin, ¿no? De toda su contienda con el gobierno estadounidense de la época, con J. Edgar Hoover, del que hablamos la semana pasada a colación de Leonardo DiCaprio y su colaboración con Clint Eastwood, y bueno, de sus escándalos, que los tuvo varios, bastantes, y diversos, hasta el punto de que se tuvo que ir de Estados Unidos. Pero la personalidad de Chaplin queda muy bien reflejada, es un documental muy fresquito, no deja de tener un tinte amarillento facilón por otra parte, pero si tenéis una noche tonta en la que queréis dejaros llevar por sensacionalismo basado en hechos reales con un genio del cine como ha sido Charlie Chaplin, pues yo lo recomiendo, entra solo, absolutamente solo. Porque luego lo demás, y voy a hacer aquí una cosa que no hemos hecho nunca, voy a recomendar un podcast que se llama Ser Radio, de la cadena Ser Historia, perdón, de la cadena Ser, que va sobre historia, no tiene nada que ver con cine. Bueno. Pero ahí lo dejo. Bueno. He estado inmerso en eso. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, de Chaplin, había una película, un biopic, ¿no? que hacía... Sí, que Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. ¿No? Yo la vi hace muchos años, pero es del 92, pero es que está muy bien, ni me acuerdo casi de la película. Está muy bien, está muy bien. Robert Downey Jr. Amigo, siempre está brillante. Antes de caer en el abismo. Y luego sale. ¿Sí? Que debe ser también tela, ¿no? Tener que interpretar a Chaplin. Sí. Debe ser una cosa tremenda. Mucha presión. Muy bien, pues creo que ahora nos toca debatir. A ver. Pues sí. Pues pasamos sin más a Cuatro Hombres Sin Piedad. Pues yo creo que no deberíamos debatir. Yo creo que sí. Cuatro Hombres Sin Piedad. Y en Cuatro Hombres Sin Piedad hoy es Foncho el que trae el tema de debate. Foncho. Muy bien, pues hoy yo quería hablar un poquito de el fenómeno fan, ¿no? Esas personas que adquieren una película o una serie o, bueno, en general cualquier cosa, ¿no? Casi como si fuera una religión. Y muchas veces la duda está ahí. ¿Hay que alimentar al fan, que al final es un poco el que te ha puesto ahí, o hay que ser independiente de lo que demande esas personas que te han seguido y te han alzado al éxito? Claro, a mí aquí siempre me entra bueno, siempre. Cuando voy en el autobús siempre pienso, joder, los de Star Wars, ¿por qué han cambiado tanto? ¿Por qué se han vendido tanto al fan? Pero es que ya ni siquiera creo que los de Star Wars se hayan vendido tanto al fan, teniendo en cuenta que lo ha adquirido una corporación como Disney. Yo creo que ya directamente lo que van es a la fórmula. El problema es, o sea, para mí la diatriba sería... existe, vamos a poner dos casuísticas. Existen los fans que generan ese movimiento de fans, y existe la industria que genera ese movimiento de fans sin que los propios fans lo sepan, ¿no? ¿Cuáles son los fans auténticos y cuáles son los fans creados? Esos bichitos que ha creado el capitalismo audiovisual. ¿En bueno. qué pensáis vosotros? ¿Cuáles serían para vosotros unos fans auténticos? Que entiendo que va mucho por las películas de culto, como la que pudimos ver, perdón, el otro día, Scott Pilgrim, o los fans generados por la propia industria. Pues, hombre, no sé. Los fans generados por la industria podríamos ser casi cualquiera, ¿no? Porque está diseñado para abarcar el máximo de gente posible. Hay un rumor que no, es que no quiero ni pensar que pueda ser verdad, que el guión de la última peli de Star Wars, el episodio 9, lo hicieron mediante un algoritmo en el que se metían en Reddit y en Reddit iban viendo los foros de lo que querían los fans, y en base a esos datos hicieron el guión. Me lo puedo creer perfectamente, porque el guión no hay por dónde cogerlo, pero me gustaría creer que no. Que no es... De hecho, yo diría que no solo el esquema del guión, sino el propio guión escrito por un robot, porque es que no tiene sentido. ¿Pero vosotros por qué os pensáis que estas películas de Star Wars, al final, todos los que nos han gustado, nos parecen una bazofia, y cantidad de chavales que no han visto las anteriores van con perdón a todos nuestros oyentes, chavales, que les guste esta bazofia, quiero decir? Es que ahí va mucho respeto a esa bazofia, mucho respeto. Yo conozco gente de... Me gusta mucha bazofia también, cuidado, sí, cuidado, es verdad. Yo conozco gente, y no son pocos, amantes de Star Wars, que te lo defienden todo. O sea, esta última peli, que es que no hay por dónde cogerla, te la defienden. Dice, pero vamos a ver, y lo defienden con argumentos ya muy simples, que es que ni ellos se lo creen, pero lo siguen defendiendo con la frase... Es el enamoramiento, digamos. Claro, es que Star Wars es space opera, y con eso lo justifican todo. Pero no tiene coherencia, no tiene tal... No, pero es que la space opera es así. Una buena space opera, ojo, ¿eh? Claro, para hacer una buena space opera hay que tener un punto de underground, y estas películas no lo tienen. A lo que voy es que... sigue habiendo gente que te lo va a defender todo. Claro, o sea, pues es que estamos en el mundo de lo subjetivo. Es que lo mismo, además, es que hasta les ha gustado, sinceramente. Es que tampoco, sí, sí. Claro. Pero es que, eso es otro tema. Es que... Una cosa es que te guste y otra cosa es que no quieres admitir que la película tiene fallos. Aunque solo sea de continuidad, claro, de la historia. Sí. Correcto. Pero entonces, fans clásicos, no, yo creo que no les gusta prácticamente a ninguno, ¿eh? A los bueno, que son más cuidado, fans antiguas, estas películas se nota que tienen un patrón mucho más de esta época, tipo Marvel, tipo estas películas de ahora, vamos, y es que se nota, es que no tiene fuerza ni la película. Yo me esperaba una cosa mucho más elegante y mucho más potente, sobre todo en el final de la película, y es que no tiene nada. No tiene chicha. Es que se parece mucho a lo que dicen los judíos de la Biblia, ¿no? Que son muy fans del Antiguo Testamento, pero luego dicen el Nuevo Testamento es que no tiene ni chicha ni nada, y pasan de él. Un poquito. Pero saliendo, después de esta sección la vamos a cambiar y vamos a llamarla Haciendo Amigos. Saliendo un poco del universo de Star Wars, vamos a ampliar un poco el fenómeno fans a otros, por otros derroteros, porque siempre estamos un poco encallados en lo mismo, que es Star Wars. Sí. Es que al final, sí, si vas a hablar de fenómeno fan, es Star Trek, claro, pero un Trekkie es un Trekkie. Pero a ver, una cosa, pero cuidado, mi padre es Trekkie. Pregúntale. Sin algaradas, quiero decir. Que le gusta el Star Trek. ¿Sí? Pero no le gustan las películas nuevas. Dice que mucho lío, mucha cámara eso para arriba, es. Mucha cámara para abajo. Eso es. Es que eso es lo que me dijeron a mí cuando dije, pues JJ va a hacer la nueva de Star Wars. Qué guay, ¿no? Porque las de Star Trek están guays. Y me dijo, a ti no te gusta Star Trek, ¿no? Y digo, bueno, es que no lo he visto nunca. Y me dice, pues que sepas que va a hacer lo mismo. Va a reventar Star Wars y ya está. Como ha hecho con Star Trek. Yo, no creo, hombre. Dice, sí, sí. La película de Star Trek le gusta a todo el mundo, que no le guste Star Trek. O sea, es una peli para todo el mundo. Y es que yo creo que Star Trek no era tan visual, ¿no? Era más tema. Yo no soy muy de Star Trek. He visto algún capítulo. Sí, tenía más de trasfondo, una línea de pensamiento, de vamos a conocer nuevos mundos, tal. Sí. No era tanta acción. No. Ese es el problema. Que era más de ciencia ficción, de. Claro, sí, de pensar, conocer, era más serio. A mí estas últimas me gustan, pero... Pero es que yo tampoco soy fan. Claro, yo las últimas he visto solo la primera, entonces... Y esa me pareció que estaba bastante bien. Pero no sé, las otras qué tal están. Lo que sí que tengo entendido es que hay una peli de Star Trek, no me acuerdo cuál, una de las últimas, no sé si es Nemesis, una de estas, que se hizo por la avalancha de peticiones de los fans. Llenaban los estudios de cartas, kilos y kilos de cartas pidiendo una nueva película, y al final Paramount acabó haciendo la película. Entonces, ¿ahí hizo bien Paramount o no? Doblegarse así a los fans, porque si tú no vas a hacer una película es que no tienes claro que vaya a dar pasta, entiendo yo. ¿Te fías de que todo el mundo que ha escrito una carta va a ir al cine a ver la película? Hombre, si te la han escrito 10.000 millones de personas, sí, hombre, un poco te fías, claro. Algo dices, a lo mejor aquí... Dices, aunque sea un 10% de los que han escrito... Oye, y el otro día en el podcast hermano casi nuestro, que es Todopoderosos, que decía Rodrigo Cortés... ¿Eh? Hermanastro. Padre nuestro, sí. Decía que ya muchas veces la industria cinematográfica ya no es tanto que sale alguien con una idea y se apuesta por ella, sino que los tipos de marketing dicen, esto es lo que puedo vender. Y a partir de esto es lo que puedo vender es cuando la gente hace películas, a partir de lo que dice el tío de marketing. Entonces, una de las cosas que un tío de marketing va a ver es, obviamente, joder, tengo un montón de peña pidiéndome un producto, pues... para adelante con nuestro producto. O sea que por eso esas cosas van a salir casi seguro, claro. Pues si los que guían son los de marketing, esto va a funcionar así. Sí, pero la calidad evidentemente se ve siempre mitigada, quiero decir que eso no, contra eso no hay nada. Pero a mí me gustaría que hablásemos de los club de fans alternativos. Es decir, es como lo del otro día, cuando pusimos Scott Pilgrim, yo estuve mirando, y es verdad que la película tiene fans. Bueno, incluso en nuestra recomiendo que todo el mundo entre en nuestra página de Instagram, que es una página en la que contamos cosas, actualidades. Decimos cuando alguien se quedó muñeco hace unos años. El almanaque del cine. Pero alguien lo decía incluso, de qué gran película tal, y era un chico joven, un gran seguidor nuestro. Desde aquí le mandamos un saludo. Sí. A nuestro comentarista. Y entonces me puse a bichear y tal, y dije, pues es verdad, pues esto tiene muchísimos fans. Y es una película, ¿no? ¿Cuáles son los club de fans que más os gustan de que sean más alternativos? No vale Juego de Tronos, ni Star Wars, ni Star Trek, ninguno de estos. A mí el de Elvis Presley, que van todos vestidos. Sí, porque ya ser seguidor de Elvis Presley ahora, sabiendo lo que se sabe. Claro. A mí eso me encanta. Eso sí, joder. Sí, sí. En el mundo de la música, yo creo que es anterior incluso el fenómeno este de fans enfervorecidos y queriendo dictar. Se habla mucho del tema de Bob Dylan en su momento, ¿no? Que tocaba folk y se cambió al rock and roll y todos sus fans le dieron la espalda y le llamaron y le amenazaron de muerte y estas cosas. Dijeron, ¿pero cómo tocas con guitarra eléctrica? Traidor. Es que a un creador que le llamen traidor, pues el creador hará lo que buenamente quiera, claro. Lo que le dé la real gana. Yo a mí me fascinan los fans de Rock Horror Picture Show, la película esta. Sí, eso está bien, sí. Está curioso. Me encantan esos fans. Me encantan. Esa película que. Me parecen entrañabilísimos. Un especial éxito, pero se convirtió en peli de culto y los tíos ya comenzaron a ir disfrazados y a hacer una serie de. El DVD de la película. Tiene un extra que es eso, que te enseñan una proyección de la película con todas las coreografías que hacen en el cine y todos los fans. Y esos fans igual son lo que tú dices, como más auténticos, porque germinaron ellos por su cuenta ahí, digamos, ¿no? En el boca a boca. Hoy en día ya es más difícil, porque claro, hoy en día las comunicaciones son distintas. Pero en los años, no sé si son los 70, ¿no? Que se hizo esta película, 80... Finales, ¿no? Finales 70 me suena a mí, ¿no? Pues bueno, pues eso fue más un boca a boca y ha llegado hasta hoy en día, vamos. La película, no sé si la habéis visto, es bastante curiosa. Yo no la he visto. Sí, yo la he visto y, bueno, no es una película que me fascine, pero pero tiene su rollo, vamos. Que tiene su rollo, claro, tiene su rollo. Y me encanta que haya un club de fans de Rocky Horror Picture Show, siempre lo pienso. cuando veo a la gente disfrazada de Tim Curry en los Halloweens y todo esto, a mí me hace mucha gracia siempre. Sí, sí, sí. ¿Y Susan más peligroso sería que hubiese un club de fans de Carrie, por ejemplo? Que lo habrá, que lo habrá. Carrie es una gran película, Carrie. Seguro que hay. De hecho, tiene remakes, tiene secuelas y tiene de todo. Así que seguro que hay algún club de fans de Carrie. O por ejemplo, yo creo que en este mundo hay de todo, ¿no? por ejemplo, Pesadilla en Elm Street. También los fans de Pesadilla en Elm Street son fieles, ¿eh? Mira que esta saga ha durado tiempo. Sí, pero es un fenómeno fan. Yo creo que sí. Yo era, fans. Yo con en mi tierna adolescencia, Pipiolo era un fans acérrimo de Pesadilla en Elm Street. Pero hombre, es que pero no es como si los se de hicieron Star tantas Wars, películas. Eso, ¿eh? Es distinto. Creo. Lo veo distinto yo. Esas películas son más. A ver, ¿decía Foncho? No, que se hicieron tantas películas de Pesadilla en Elm Street. Ahí había una buena base de fans. No sé si llamarlo fenómeno fan. Sí, yo tenía a rayas. En ese tipo de cine más de género, digamos, más. Hay mucho club de fans. Pero hay grupos de club de fans que yo creo que es universal, que es, por ejemplo, Regreso al Futuro. Pero sin embargo, no veo que haya club de fans de Regreso al Futuro, o sí lo habrá. Sí, lo sabrá, sí, seguro. A ver, habrá, seguro. Y habrá convenciones y cosas de estas, sí, sí, seguro. Y si no las hay, las organizamos nosotros para el año que viene. Sí, sí, sí, sí, sí. El tema del debate era un poco el hecho de que hubiese un club de fans de seguidores exigentes hacía que se modificase la calidad por la por complacer, digamos, a efecto placebo a esos fans y no perder dinero. Aparte de Star Trek, Star Wars, Juego de Tronos. Mira, en la trilogía del Señor de los Anillos contaron con la ayuda del club de fans de Tolkien, de la sociedad Tolkien. Bueno, la sociedad Tolkien es otra cosa. El club de fans de Tolkien. Si miráis los créditos de la sociedad Tolkien es otra cosa, me encanta porque suena a cisma oscuro. Suena a cisma del catolicismo y Tolkien Society, Lutero. Suena Lutero recibiendo un rayo, Después de la muerte de Christopher Tolkien, del hijo del maestro J.R.R. Tolkien, pues la Tolkien Society es la que se ha quedado los derechos de los libros y la que va a gestionar todas las adaptaciones y todo eso. Entonces, bueno, si os miráis las versiones extendidas de la película, los créditos finales, salen los créditos de todos los fans del club de fans de Tolkien que han participado en la película, ayudando, lo que sea, y son un montón, o salen todos los que están inscritos, no lo sé, pero vamos, son un montón de nombres. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este caso, Las Dos Torres, si os acordáis, la habéis visto la película, tiene un clímax con la batalla del abismo de Elm. Ya sabéis que el señor Peter Jackson le dio por meter cada... Es como una receta, ¿eh? Cada media horita, tres cuartos, tenemos que sacar la historia de amor de Aragorn y Arwen, que si no, la gente se despista y se olvida lo bonito que es el amor. Pues añadió a Arwen en sitios que no, en los libros no está. Y quiso añadirla también, quiso que participara Arwen en la batalla del abismo de Elm. Y aquí fueron los fans los que le dijeron que Nanai, que no, que eso no. Que eso no, porque desvirtuaba el personaje totalmente de cómo lo habría creado Tolkien. Entonces aquí los fans... Fue al revés. Pero claro, el fanático, digamos, muerto, era un poco claro. el Tolkien. Tolkien, Peter Jackson. Y fueron los fans los que le ponían un poco en su sitio, Porque se está viendo un poco las manos. Yo tengo que decir que esas cositas que hizo Peter Jackson no me acaban de gustar. Pero bueno, como soy un friki, pues las veo, las películas, siempre que puedo. Lo más importante, Ángel, siempre es reconocerse uno mismo. Sí, sí, hay que es admitirlo. Eso es fundamental. Es el primer paso. Aparte que con el corte de pelo que te has hecho de villano de una producción de la Carolco de los años 80, soy como Schwarzenegger en Danco Calor Rojo. Christopher Tolkien, el hijo del maestro J.R.R. Inquieta, ¿sí? Inquieta. Puedo decir cosas más inquietantes, pero lo vamos a dejar para otra sección distinta, para no recargar esta de Haciendo Amigos. Yo creo que hay que dejar, en este caso, a Tolkien no, porque el hombre pues no está. Pero en general hay que dejar al creador que cree, que crea. Que no sé muy bien conjugar el verbo crear, Eso es otro. Que cree, eso es. Y al espectador, que vea. Todo lo que sea, que el espectador tome el mando de la creación, es un timo para los demás espectadores que esperamos la creación. Y la respuesta sería, y si no te gusta no lo ves, pero los productores dicen, pues si no le gusta no lo haces. Claro. Es que ese es el problema. Hay que tener en cuenta que si una saga ha llegado donde ha llegado es porque ha habido una serie de personas que han visto la película. Claro. Hubo un movimiento antifan que se llama Twin Peaks temporada 3. O sea, todo lo que había gustado en las dos primeras temporadas y tal y cual, dado la vuelta. y Lynch en su salsa, o sea, respondiendo a una pregunta con 25 preguntas más. Yo recuerdo el último capítulo que había un directo en Facebook del club de fans de Twin Peaks, que era con los únicos que podía hablar de la serie, y se montó una muy gorda, porque los responsables de la página decían que David Lynch se había reído de los fans, y había gente que decía que, oye, que David Lynch había hecho lo que habría creído oportuno, y que si no sabían quién era David Lynch a estas alturas, que igual no deberían ver la serie. La disputa derivó ya en insultos personales y tal, y yo, bueno, yo no participé en ningún momento, ya lo quité, porque se subió de... se fue de madre todo aquello. Oye, yo antes, reflexionando un poco sobre el fenómeno fan, he pensado que es fácil en este debate caer en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿eh? Que creo que a lo mejor nosotros mismos podemos hacer acto de constricción en algún momento, y en algún momento habremos sido el fan enfervorecido. Puede ser que esto... Yo sí, yo soy el primero. Sí. Yo primero. Yo cuando vi el final del Retorno del Rey, me cagué en todo. Me pareció un insulto a Tolkien. Entonces, pues sí, yo he tenido mis momentos de fan loco. Esto lo hablamos... Perdón, Ángel, esto lo hablamos hace unas semanas, ¿no? Sobre Woody Allen, que se sentía como muy orgulloso de que él había podido tener el control de sus películas, pero decía, bueno, yo he podido tener el control de mis películas, pero porque he tenido suerte en contar con gente. Y hablaba de los productores Jack Rollins y Charlie H. Joffe, que han sido sus productores, que han sido sus productores toda la vida, hasta que luego entró Jim Dumanian y tal, pero estos eran los primeros y tal. Y que decía él que lo que más le fascinaba era que cuando de repente estaba en pleno éxito, por ejemplo, con películas como Annie Hall, Manhattan, y de repente se les iba con el guión de Interiores o de una película de estas, que era un hueso duro de roer, ellos le decían, nosotros se la vamos a hacer, independientemente de si salga bien o salga mal. Y él la hacía. Y sus fans se cabreaban, y eso queda reflejado en la película Recuerdos de una estrella, en la que se ve al personaje que interpreta Woody Allen saliendo de un festival de cine, y todos los que hay ahí delante diciéndole a ese personaje, diciéndole, ¿por qué dejaste de hacer tus comedias? Y que uno quería asesinarle, ¿no? Entonces quiero decir que al final uno puede tener la libertad, pero eso pueden, yo creo que pueden decirlo 3, 4, 10 como mucho, y siempre, habla mucho de la suerte Woody Allen, ¿no? Ahí, ¿no? Que siempre con la suerte de haber contado con gente que también tenga la misma. Eso le pasaba también en España a Elías Querejeta. Elías Querejeta era uno de los pocos productores que realmente arriesgaba independientemente de lo de donde viniese. O sea, el director tenía a lo mejor éxito por hacer determinada película y luego le quiere hacer otra cosa totalmente distinta. Y era aquel famoso cine independiente de los años 70 y 80 en España, ¿no? Carlos Saura, Víctor Erice, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso era Elías Querejeta el que lo hacía, ¿no? Y el que realmente era capaz. O sea, que no es simplemente que el autor sea capaz de no prostituirse de algún modo con respecto a su obra, sino de que también tenga la suerte de que hay un productor que no quiera prostituir a ese autor, claro. Que el productor sea el mayor fan de ese autor. Ya, te diré que incluso yo creo que es el factor más importante. Es más importante, evidentemente, claro. A no ser que te puedas autoproducir. Sí. Incluso el propio Almodóvar, que acaba de hacer un cortometraje que se ha autoproducido, en el que está basado, es un corto en el que está basado en una obra de teatro de Jean Cocteau. Y además, tengo un amigo que ha trabajado ahí en ese cortometraje, y le pregunto a Agustín Almodóvar, dice, ¿qué salidas tenéis pensado para esto? Y dice, no, esto es un capricho personal. Claro. Si alguien lo coge, bien, y si no, pues se hace, ¿no? Y estamos hablando de Almodóvar, que cuando además estaba pagando sueldos de cine. O sea, sí, pero se estrena en cines, ¿no? Se estrena en salas el corto. Y yo creo que incluso, aunque sea un corto, llevará gente al cine, ¿eh? Seguramente, sí, claro. Sí. Pero a veces, incluso los más grandes tienen que hacer cosas, sí, por cuenta y riesgo, quiero decir. Sí. Creo haber leído que va a incluirlo en su próxima película, a modo de prólogo o algo así. Podría ser. Y está rodado en inglés, ¿no? Me imagino. Sí, es que por lo que yo he leído, esto es una historia que viene de atrás, porque es como que, este es, digamos, es como la prueba que quería hacerse Almodóvar a sí mismo, de rodar en inglés con una actriz inglesa, ya pensando quizás en hacer por primera vez una película allí, ¿no? Que es, hasta ahora ha sido bastante reticente en hacerlo, pese a las numerosísimas ofertas que ha recibido siempre, y que esto era como un entrenamiento de ver cómo se manejaba él con el inglés, cómo se manejaba él con una actriz de categoría inglesa, o sea, con de habla inglesa, y un poco de hacerlo todo en, de esta manera. Pero bueno, ya digo que es. Se ha estrenado hace poco, ¿no? Ya se ha estrenado, yo creo. Bueno, y cuando salga este. Ya está. No sabemos, esto no sabemos. Lo miramos todos en IMDb. Por cierto, que habéis escuchado mi móvil. Es que mi móvil, Movistar, me dice, pues me dice ahora. Oye, ¿qué ha salido de Walking Dead, World Beyond? Y yo qué sé, ¿por qué me lo dice? ¿Por qué me ponen estas? ¿Tú eres fan de Walking Dead? No. Walking Dead tiene fans. Sí. Walking Dead sí. Walking Dead sí que. Porque sí. Por lo que yo he escuchado, yo no he visto nada de la serie, ni un minuto. Pero por lo que he escuchado, las últimas temporadas ya son como la risa de la risa, ¿no? Mejor para ti. Es que no es solo una serie, ¿no? Creo que han hecho como reboots o restarts o cosas así. Fear the Walking Dead, ¿no? Hay otra serie que es así, un spin-off y hay, o algo así. Y sí. hay otra más que van a estrenar que se llama Beyond the Walking Dead. Walking Dead es un cómic. Y a partir del cómic están haciendo como muchos productos. A ver, da la gana. Ya. Yeah. Yo vi la primera temporada que me gustó mucho. Son 6 capítulos. Y a partir del cuarto o quinto de la segunda dije, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Temporadas de 16 episodios en los que no pasa nada, salvo en 2 o 3. Y gente andando por descampados diciendo, el mundo se ha ido a la mierda, pero tenemos que seguir adelante. Esa es la serie. Pero me recuerda un poco a Oliver y Benji, ¿no? Que había capítulos que no pasaba nada. Y Bola de Dragón, ¿eh? Pero Bola es que esto dragón, es una serie de zombies. O sea, ¿cómo puedes hacer una serie de zombies aburrida? Sí, eso también es. Bueno, pues ya para ir finalizando, a ver, ¿alguna última reflexión sobre el fenómeno fans? Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Bueno, no sé. Creo que el autor siempre se debe mantener fiel y ajeno a los fans. Y si no, el resultado se va a ver afectado. Yo, por otro lado, diría que si los fans de Claqueta Final se ponen muy pesados con que hagamos algo, les hacemos caso seguro, pero 100%. Sí, pues nosotros nos vendemos con mucha facilidad. Mucha facilidad, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos escrúpulos. Sí, sí, sí, sí. No tenemos escrúpulos. No, no. Yo también opino lo mismo. Muy bien. Y me ha recordado lo que ha hecho Focho a George R.R. Martin con los libros de Juego de Tronos, que está el pobre sufriendo ahí la ansiedad de los fans de que saque un nuevo libro, y él va a su ritmo, como tiene que ser, evidentemente. Un libro pues cuesta mucho escribir. Así que mucho ánimo a Martin y mucha tranquilidad a los fans, por favor, que los fans pueden ser grandes personas y auténticos miserables, como comentó el otro día Miguel con los de Star Wars con el episodio 8. Vamos a centrarnos, fans. Acordes. Bueno, pues en esta semana al que le ha tocado la sección Acordes y Desacuerdos ha sido a mí. Y he elegido un tema por todos conocidos, y el que no lo conozca desde luego no vive en este mundo, que es el tema principal de la serie y luego serie de películas Misión Imposible. Pero hablo de la melodía original, no de las bandas sonoras que se han hecho con las películas de Tom Cruise. Y digo de Tom Cruise porque Tom Cruise es el actor, pero es el productor, digamos que es el ideólogo de haber repescado todo eso. Pero yo me voy a volver a los años 60 y hablar de Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, nacido Boris Claudio Schifrin en Buenos Aires en 1932, es pianista, compositor, arreglista, director de orquesta, es decir, es una máquina musical, y ha compuesto múltiples bandas sonoras. El tema de que nos trae hoy aquí, Misión Imposible, es el principal, ha recibido 6 premios Grammy, premio de la Academia, premios Emmys, ha recibido el premio Oscar honorario en noviembre de 2018, que además se lo entregó el propio Clint Eastwood, con el que ya había trabajado anteriormente. Y el salto de Boris Claudio fue en el año 63, su primera colaboración con el mundo del cine, donde se va a Hollywood consiguiendo pues enormes éxitos, como no solamente Misión Imposible, sino la serie Mannix y la serie Starsky y Hutch. Y no solo eso, es que luego encima hizo la música de la película de culto de George Lucas, THX 1138, Cincinnati Kid, Bullet, Cool Hand Luke, Harry el Sucio, entre otras. Y aparte era un músico de jazz, escribió la suite Jazz Mass en 1965, hizo Jazz Funk con el año 1975 con el disco Black Widow, y además recibió en el 85 el premio Conex, que es el diploma al mérito como uno de los mejores jazzistas de toda la Argentina. Hablando un poco de esta melodía, el tema está escrito en un 5x4, en un tipo de compás de 5x4, que Schifrin siempre ha explicado en tono de broma que es como para personas que tienen cinco piernas. Schifrin partió, curiosamente, del código Morse para Misión Imposible, que es raya, raya, punto, punto. Y decía, si un punto es un tiempo y un guión es un tiempo y medio, entonces esto da un compás de cinco tiempos, coincidiendo exactamente con el ritmo subyacente. Las primeras notas del tema las toca una flauta con un trino. Dalo Schifrin le pidió al músico y compositor John Berezikian, siempre me trabo con este hombre, Berezikian, que viera qué podía hacer con la música de Misión Imposible, ya que John tenía 16 años, ojo, audicionó para convertirse en compositor de música en Hollywood. Y Berezikian tocó el tema musical, cada vez le estoy llamando de un modo. Pero tocó el tema musical con su oud, que es un instrumento de cuerda de Oriente Medio, añadiendo los acentos de tres notas a la melodía, utilizando un adomo musical de Oriente Medio llamado tarjama. Luego, para continuar en esto, en una entrevista que se le hizo a nuestro admirado Lalo Schifrin, se le preguntó, ¿no? Y se le dijo que qué ocurrió para hacer esta melodía. Y dijo que el director Bruce Geller fue el que llamó a su agente y dijo que estaba interesado en que escribiera la música. Fue a la filmación y conoció a todos los artistas de la serie de televisión de los años 60, cuidado, no de la película, y le gustó la idea. Entonces Geller le dijo que quería que compusiera algo que llamara la atención. Y textualmente le dijo, si alguien está en la cocina preparándose algo y el tema suena en la televisión en el salón, tiene que poder reconocer la melodía, tiene que ser llamativa. Una afirmación que realizó luego en Viena durante la entrega del galardón Max Steiner de música cinematográfica, en reconocimiento a sus 50 años de carrera. Y para finalizar, pues como nota curiosa, explicar que una afirmación que realizó en Viena durante la entrega del galardón Max Steiner de música cinematográfica, en reconocimiento a sus 50 años de carrera, decía que, bueno, que al tratarse de un tema cuyo compás de 5x4 era considerado poco habitual, pero que el mismo Lalo Schifrin asegura que es más natural de lo que se cree y que de hecho tiene su origen en el zortziko, que es un ritmo popular del País Vasco. Así que ya sabéis, Misión Imposible tiene herencia de zortziko. Luego esto se reversionó en el año 96, fue rehecho por los miembros de U2, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. para la banda sonora de la película, obteniendo muchísimo éxito. Y yo sobre todo, entre todas las cosas, me quedo con el famoso chiste de toda la vida que dice: se abre el telón y aparecen 16 panes, 3 pirulís y un donut. ¿Cómo se llama la película? Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam piruli piruli piruli donut. Visto para sentencia. Y en Visto para sentencia, hoy vamos a comentar la película En la casa. Eso es mejor que lo diga David, que es el que más controla. Yo, porque me sale Dan Le Maison. Dan Le Maison. Dan Le Maison. Voilà. Dan Le Maison. Dan Le Maison. Voilà. Dan Le Maison. Precis. Pero sí, eso es Dan Le Maison. Yo también. Exactamente. Dan Le Maison, película del año 2012, protagonizada, dirigida por François Ozon, escrita por François Ozon, basada en una obra de teatro de Juan Mayorga, autor teatral español muy reconocido. Sí. Protagonizada por Fabrice Luchini, Ernst Unhauer, Christine Scott Thomas, Emmanuel Signer, Denise Menochet. Bueno, y un elenco enorme de actores y actrices que podría estar haciendo gorgoritos durante 3 horas intentando hablar bien francés. Pues podemos hacer una sección de Jorge solo haciendo gorgoritos, ¿eh? A mí me atrae. Eso es. Hablando solamente a los que quieran ver, yo les recomiendo que puedan poner en YouTube un vídeo de Raúl Cimas en Ilustres Ignorantes hablando de su primer trabajo que se llama Los Franchutes. Mírenlo, por favor, porque es enorme. Y ya sin más, voy a dar paso para que, bueno, empecéis a comentar qué os ha parecido la película. Bueno, de momento, ¿de qué va la película? Va la película de un profesor de literatura que se encuentra con un alumno que le escribe, bueno, cuya mayoría de alumnos no le llaman nada la atención, pero hay uno que le llama la atención especialmente porque escribe de una manera voraz y además arriesgada. Y eso hace que genere conflictos en su vida y en la vida de los que le rodean. Así que vamos ya a comentar qué os ha parecido. A mí me ha encantado la peli. Creo que mezcla muy bien lo que es, bueno, el género cinematográfico y el género literario, ¿no? Da muchas pautas de cómo se escribe, los diferentes géneros y demás. Yo creo que ha sido un poco generoso al decir que le llama la atención la forma de escribir, en el sentido de que escribe muy bien. Yo creo que le llama la atención que escribe sobre cosas reales, cosas que está haciendo. Y además le deja el continuará al final de la redacción. Y al profesor pues le entra un poco de un ataque de voyeurismo y quiere saber más de esa casa. A mí también me ha encantado, ¿eh? La peli te engancha, yo creo que te engancha desde el principio, más o menos como al profesor le enganchan los relatos del chavaluco, ¿eh? Y luego te crea como una sensación extraña, ¿no? Casi me sentía examinado como espectador incluso. O sea, ya no está como está diciendo esto sí, esto no. También casi tú te han gustado cosas que han pasado, luego él te las corrige, te sientes casi corregido como espectador. Es muy curioso. Por cierto, que otra vez en que no sabemos a vuelta escaqueta final con la realidad y la no realidad, ¿eh? Que llevamos una lista de que confundimos realidades con no realidades en las últimas películas que hemos comentado. Bueno, yo creo que aquí sí queda, ¿no? No queda más o menos claro que es real. Sí, sí, pero bueno, pero hay momentos en los que está hablando y te lo descubren después. Entonces, ahí como... Juega con la incertidumbre ahí a veces. Sobre si es verdad lo que cuentan los relatos o no. Y por mi parte me ha gustado, pero no tanto. O sea, sí que es verdad que me enganchó al principio tiene un principio muy potente, arranca bien, arranca interesante, pero para mí se me ha hecho un poco bola, porque luego creo que es redundante en algunas cosas. Al final coge un, desde mi punto de vista, coge un ritmo de un relato, el critico el relato y le incito a algo, y creo que se me hizo un poco bola en ese sentido, de que era un poco redundante para mi gusto, pero la película está muy bien, muy buenos actores y muy original, vamos, bueno, está basada en una obra de teatro, pero que está muy bien planteada luego en la pantalla, que adaptar una obra de teatro al cine no es tarea fácil muchas veces. A mí, por mi parte, me ha parecido una película soberbia. Me ha parecido soberbia y le habría dado un 9,5 si no fuese por lo que dice Ángel un poco, es decir, que para nada la empeora, es decir, que o sea, no me la empobrece, pero no le da... Pero el tercer acto es lo que hace que no le dé para mí la categoría de película 10, ¿no? Porque sí es verdad que al tercer acto ya llego un poco cansado. Sobre todo en los últimos 15 minutos. Me parece fascinante toda la película, me parece que va como un tiro, eso es espectacular. No puede estar todo mejor hilado, las interpretaciones mejor hechas... El guión es una pasada, es decir, todo, la puesta en escena, todo, los diálogos, todo. Pero sí es verdad que los últimos 15 minutos es como... bueno, vamos de todas maneras a pasar a la zona repleta de spoilers para poder hablar de esto con más tranquilidad. O sea que sin más ni más, vamos ya a la zona repleta de spoilers. Vamos ya a la zona repleta de spoilers. Al final mueren spoiler, todos. Spoiler. No. Spoiler. No. Bueno, y ya una vez en la zona repleta de spoilers diré eso, ¿no? Que al final ya sí me pareció ya como... Bueno, pues... pero también, por otro lado, luego a mí me gusta porque es una película de estas que te dejan pensando. A mí me dejó pensando luego. Y me dejó pensando mucho al final. Y pensaba que el final también era un poco como todo el relato, es decir, que ya uno incluso entra en un terreno onírico en el que ya no sabe qué es y qué no es, ¿no? Incluso ese final de ese protagonista que está en un asilo, que ya es como una cosa muy extrema, ¿no? En una casa de reposo, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice casa de reposo en francés, David? L'asile. L'asile. Pues el protagonista de mi mano. Iba a verle este chaval, ¿no? Este Ernst Umhauer, que tiene una mirada absolutamente que podría haber sido perfectamente uno de los protagonistas de Funny Games. Sí, sí, es chungo, ¿eh? La peli de Haneke. Es turbio el tío, ¿eh? La mirada. Sí, sí. Ojo, turbio, ¿eh? Qué mirada, ¿eh? Sí. Pero toda la película me parece un viaje absolutamente apasionante, sobre todo a los que nos gusta escribir, que vemos en muchísimas cosas nuestras y todos los deseos o anhelos de poder escribir con una naturalidad y con una falta de pudor absoluta, ¿no? Que yo creo lo que le ocurre a este profesor de literatura interpretado por Fabrice Luchini o Luchini, que ya no sé muy bien. Corrígeme si me equivoco. Yo creo que Luchini, ese apellido es italiano. En italiano yo me aventuro a decir que sería Luchini. Ah, Luchini, pues Fabrice Luchini. Pero es una aventura que me doy. Fabrizio. Bueno, pero te dejamos que te aventures. Viva la aventura. Pero, y es eso, ¿no? Que hasta la gente que rodea a Fabrice Luchini piensa al profesor Germain, piensa que el profesor tiene un punto homosexual con el alumno. El espectador, ¿no? Yo creo que el espectador nunca se lo llega a plantear. Pero sin embargo, si entiendes que el resto de las personas que le rodean estén totalmente convencidos de que su interés es puramente sexual, ¿no? Y cuando es todo lo contrario, ¿no? Es una sexualidad, pero que nace del propio fracaso personal, ¿no? De la propia frustración, ¿no? Aquí hay que hablar del protagonista, que yo por momentos pensé que era un sociópata, pero cuadra más en un perfil narcisista, que es esta gente hiperatractiva. Pero hablas del protagonista adolescente. Sí, del chaval, de Ernst Umhauer. ¿Cómo se dice? Gromenauer, creo. David apunta y diría que no es Umhauer, que como es alemán sería... Gromenauer. Pues Gromenauer interpreta a un personaje que yo por momentos pensé que era un sociópata, pero que encaja más con el narcisista, este embaucador que seduce con su forma de ser, incluso con su físico. Y bueno, es que acaba seduciendo a todos. A todos. O sea, acaban comiendo de su mano, al profesor, a su amigo, que incluso llega a besarle, a la madre de su amigo, la madre de José, ya lo decía el canto del loco. Como decía en el relato, ese olor fuerte a clase media, sí, ¿eh? Sí, sí. Al padre de su amigo, a la mujer padre. A todos los tiene comiendo de su mano, a todos se los camela y los encandila y los lleva donde él quiere llevarlos. Que la manera principal para, o sea, el truquito para mantener al profesor enganchado es continuará. Ese truquito, el continuará le funciona bien. A suivre. Continuará le tiene enganchado. Bueno, y luego el plantel de actores que, bueno, para empezar, gran sorpresa por mi parte, nunca pensé que Christine Scott Thomas hablaba así francés. Ah, sí. Y espectacular. Bueno, tiene un pelín de acento, pero... Sí, pero bueno, bueno, eso lo ves tú. Yo lo veo que habla del tirón, que no se traba y que lo entiende, además, que para mí es suficiente. Pero yo creo que tiene carrera en Francia, ¿eh? Tiene más películas por ahí, yo creo. Claro, me he imaginado, ¿no? Igual que Carmen Maura o Victoria Abril, quiero decir. Luego es Manuel Siñer, que es una gran actriz de toda la vida, esposa de Polanski. Qué bien hace Manuel Siñer de este objeto del deseo de clase media para cualquier adolescente, ¿no? Sería realmente así. Y luego el padre, que es Denis Menochet, que no sé si lo recordaréis, pero que es uno de los protagonistas de Gloriosos Bastardos, ¿no? Sí. Al principio, que es el padre de Shoshana. Esa secuencia que nos ponía esto en clase, de hecho. La secuencia inicial. Efectivamente. Sí. Así que, bueno, más cosas, Ángel. Estoy de acuerdo, de acuerdo con lo que habéis dicho. Es que no sé qué decir, de verdad. A ver, a mí me ha gustado, ¿eh? En general, está bien y tiene, me ha gustado sobre todo el ritmo, cómo está encadenado todo, pero a la vez me fascina esto que tiene el cine francés, con otras películas francesas lo he visto, que no les cuesta nada hacer una película así como muy turbia. Y esta tiene ese. Tiene ese en una película que es supuestamente como una especie de comedia, una película así bastante ligerita, con el profesor, con el alumno, con ahora recreo visualmente el relato que crea el alumno. Y luego sí. Te pone al tío ahí mirándolos como están en la cama hablando sobre sus cosas, sí, sí. Sobre ese, y mirándolos, como decís vosotros, en plan psicópata, sociópata o lo que queráis llamarlo. Y me descolocaba un poco, la verdad. Pero me encanta luego la trama de Christine Koch-Thomas con su galería de arte, con el ¿cómo era eso? El arte ciego, ¿cómo era? El arte invisible, aquello de... Sí, el arte ciego, ¿no? Es un pintor que ha pintado 15 obras, las ha destruido y luego te pone 15 lienzos en blanco y te las comenta por audio commentary, ¿no? Sí. Me parece maravilloso. Todo el proceso toda la crítica al arte contemporáneo o neocontemporáneo, ya me imagino. A mí me parece muy divertido, hombre, lo de las muñecas hinchables con las cabezas de dictadores. Está muy bien. Lo de la esvástica o la esvástica o la hoz y el martillo con formas de pene. A mí me parece muy divertido. Eso me parece muy divertido porque además es una crítica. Bien, no me parece. Me parece fácil. Facilón, pero me parece muy, muy bien metido y muy para aligerar un poquito. Es un contraste. Es un contraste con lo. Sí, eso ayuda también que cuando ella le dice a él que. Cuando ella le dice a su marido que. Cuando ya empiezan a involucrarse en el relato ambos. Y ella deja de hablar de si el chico lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y ya empieza a involucrarse en los personajes. Y le dice: es que ella. Está cansada de él porque él no le hace caso. Está hablando en realidad de sí mismo. O sea, la película es muy la frase esta de que cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Y eso es así constantemente toda la película, ¿no? Todos los personajes hablan de sí mismos hablando de otros, ¿no? Hay un juego de espejos que yo creía que iba a ir a más. Yo incluso llegué a pensar que efectivamente todo era inventado y que a quien realmente espiaba era al profesor y a su mujer. No es así. Te la jugaste ahí, ¿eh? Y pero podría haber sido. Podría haber estado bien eso, ojo. Sí. Yo pensaba que iba a ser eso, y quizá por eso el tramo final fue, en mi caso, fue víctima de mis expectativas, que no las cumplió, digamos. Oye, entonces, pero es que es un final bastante bueno, o sea, desde aquí te digo que ese habría sido el final que a mí me habría satisfecho, seguramente. Ojo que del todo, quiero decir. Ojo, los fanáticos sí, pidiendo otro final, cuidado. Sí, hace una recogida de firmas como un Juego de Tronos, Jorge, sí. Para cambiar el final de la película. François Son, ¿qué pasa con esto? Nos has tangado. Oye, pero sí, hay mucho de pues lo que ha dicho Jorge, de que muchas veces están hablando de ellos mismos sin darse cuenta. Y cuando la mujer del profesor, de las primeras veces que está leyendo, a lo mejor la segunda, ya está un poco enganchada, pero no quiere engancharse del todo. Y dice: es que esto es como cotilleo, esto es cotilleo. No nos parece que casi nos lo está diciendo a nosotros, incluso como espectadores. Es que muchas veces sí, lo que está diciendo, o sea, ella es que tú tienes la historia, te la están contando, pero luego esta mujer, el matrimonio del profesor con su mujer, te hacen un comentario de lo que tú estás pensando. Es que se te meten en tu cabeza, incluso. De alguna manera. Pero es ojo que ella luego invita a la pareja a su galería para ver quiénes son. Claro. Para ponerles cara. Sí, porque dice eso, pero está enganchada. Ella está con él. Continuará, claro, está enganchadísima, claro. De hecho, yo creo que ella al final se acuesta con el chaval porque Emmanuel Signer se acuesta con el chaval, quiero decir, y quiere ser ella en un momento determinado, sí. ¿No? Sí, sí, claro. Sí, y luego ese gran personaje, los secundarios, ¿no? Ese gran, bueno, ese director de colegio maravilloso, sí. Con lo de los uniformes, sí. y esa presentación del chico del colegio, bueno, que son tres trazos, pero bueno, está bien. Y luego Rafael, los Rafas. ¿No? Me hace mucha gracia lo de los Rafas, los Rafas, ¿no? Sí. Es como, porque está muy bien, ¿no? Porque al ser un este de clase media, son los Rafas, ¿no? Sí. O sea, son ellos más despectivos. Los Rafas, son fans de los Memphis Grizzlies, chaval, ¿no? Porque es verdad que la pareja protagonista, tanto Christine Koch-Thomas como Faris Dukini, tienen como esos esto de superioridad todo el rato, casi insoportables, sí. ¿No? Que dan ganas de darle los collejas a cada uno, ¿no? Cómo cogen la copa de vino, cómo hablan de la... cómo mira Christine Koch-Thomas por encima del hombro constantemente durante toda la película cuando no está preocupada por lo suyo, ¿no? Y yo creo que al final el hecho de que se acueste con él, que es una de las cosas que menos me gustó de la película... Pero yo creo que lo haga y al final, bueno, es como cerrar un poco el círculo de, bueno, yo quiero ser un poco envidio ser esa mujer, ¿no? por las pasiones que despierta. Oye, por cierto, yo tengo una queja muy grande, François Ausson. Vamos a ver, cuando ven, es que ven continuamente, en teoría, a los Clippers contra los Grizzlies, y lo que está en la tele es un partido de la Liga Francesa. ¿Pero a quién quieres engañar? ¿Pero qué te costaba poner un vídeo de los Clippers contra los Grizzlies? Pues si se ve la trampa muchísimo. A lo mejor, bueno, a lo mejor, iba a decir que a lo mejor, como el otro no tiene ni idea de baloncesto, pues ha inventado los equipos. Pero claro, que a lo mejor el chaval Claude se inventó la historia. Claro, puede ser. Sí, porque si te das cuenta, cuando cuenta la historia del partido, cuando la cuenta por segunda vez, no dice el mismo resultado, ni dice que van ganando los otros. En vez de, sí. Al principio dice que van ganando los Memphis, y en el segundo relato dice que van ganando los Clippers, sí. Y que los Memphis iban a remontar o algo así. O sea que claro, yo es que hay parte creo de que a lo mejor no eso está puesto a posta de que el chaval no sabe de baloncesto y no sabe muy bien lo que está viendo. Y dice lo primero que se acuerda, que son los Grizzlies y los Clippers, claro. Y luego esos personajes maravillosos que es una actriz, pero esos personajes maravillosos que son las gemelas. Sí, las gemelas molan. Con esos pelos despuntados, es una sola actriz que es Yolande Mogó. Es una sola, ¿no? Que Yolande Mogó seguramente la recordaréis porque era la que en Amélie su marido había desaparecido y ella y Amélie le redactaba las cartas, era la portera, ¿no? del edificio. Y era la que le regalaba las cartas para que recibiese cartas de su esposo. Es increíble también la cantidad de talento que hay en Francia, sí. Absolutamente en interpretación. Y Amélie, que en España le iban a llamar Amélie que te vi, pero al final no se atrevieron. Sí, así se tendría que haber llamado. Pues podemos pedirle a Jean-Pierre Jenner que lo cambie rápidamente. Cambie. Podemos hacer un OnlyFans. Que lo hizo un OnlyFans no, que eso es otra cosa. Es otra cosa, sí. El OnlyFans te están liando, ¿no? Yo creo. OnlyFans. No, un OnlyFans es que tú puedes pedirle a los famosos que tú quieras que hagan lo que tú quieras, ¿no? Que te canten, sí, una canción, que te hagan, sí, una dedicatoria. Sí. Bueno, pues le puedes pedir que cambie el puto final de Amélie. Pero solo ese ratito. Creía que ibas a hacer un OnlyFans para otras cosas. Yo me iba a suscribir. No, hombre, ya no. Lo mismo, ¿eh? Que esto es un programa decente, Fonso. Sí. Ah. ¿Sí? Pues yo me voy. Toma por saco. Bueno, de momento, siempre de momento. Nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre. Lo de coger un actor para hacer de gemelos ya lo hizo Fincher en la red social, ¿no? Que cogió a un actor y sí, lo a los dobló. Bueno, ya lo hizo Paco Martínez Soria, no por nada. Bueno, y bueno, Paco Martínez Soria en Vaya para los gemelos, por supuesto, una reivindicación aquí a ese cine tarazonés. El ladrón de orquídeas con el queridísimo Nicolas Cage. Nicolas Cage. Claro. Y recordemos, como comentamos la semana pasada, que en Encurtimos el Tiempo... también. Pues, sí. ¿A que son tatarabuelo? Seth Rogen interpreta a ¿cómo es? Tatarabuelo y... No, bisabuelo y bisnieto. Bisabuelo y bisnieto. Yo pero quiero ya, decir que pero me no he gustado cuando aparece el profesor en medio de lo que está explicando, ¿sabéis? Cuando está evocando... Cuando, digamos que es una forma de la cuarta pared, pero no del todo. Sí, exactamente. De repente aparece él ahí y sobre todo cuando al final hay esa relación ya carnal con la madre, que se gira y ve al hijo mirándolo y dice: venga ya, este tío aquí, ¿qué estás contando? Como diciendo que no le está gustando nada la dirección que están tomando los relatos de su admiradísimo alumno. Y me gustó, me pareció lo que dice David, pues una manera de romper la cuarta pared muy, bueno, no diría original, pero por lo menos sí. Refrescante, vamos. Sí, es distinto, sí. Me recuerda un poquito, que no tiene nada que ver, a lo de Fleabag cuando el cura barra sí, novio le pilla. Digamos que tiene un poco ese aire, ¿no? Ese tipo de aire de repente te saca. ¿Cómo que está el profesor ahí de repente, ¿no? Esa. Sí. Correcto. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya, como siempre, comentando nuestra secuencia favorita. David. Pues yo me quedo. No por la escena en sí misma, sino por el momento que ves que la cosa va a mayores, que es cuando el profesor roba el examen de matemáticas porque está enganchadísimo, o sea, porque otra, claro, es la explicación, ¿no? Está enganchadísimo con lo que el otro le está ofreciendo, ya es su droga, y tiene que seguir adelante como sea. Entonces roba, que aparte lo hacen con un poquito de comedia, ¿no? La forma de comedia física, algo de robar. Yo me quedaría con ese, por cómo salta un poco la película, vale, aquí ya, a partir de aquí pasan más cosas. Foncho, yo me voy a quedar con el momento en el que el protagonista Gromenauer escribe que su amigo se ha suicidado y el chaval no aparece en clase y el profesor se vuelve loco creyendo que de verdad se ha suicidado y le pregunta, dice, ¿has visto a Rafa? Y dice, no. Y entonces llaman a casa y resulta que tiene gripe. Todo ese momento me parece la mejor representación de que el profesor no puede parar. No puede parar. Está ya. Sí. Incluso sabiendas de que puede acabar mal, sigue adelante. Sí. Ángel. Voy a quedar con el final de la película. Me gusta mucho cuando los dos se ponen a debatir. Sentaditos. ¿Qué son esas dos mujeres que están hablando, que están discutiendo en el balcón? Uno tira porque son dos lesbianas y otro que son dos hermanas, sí, que discuten sobre el piso heredado del padre. Y me parece que está bien, me gusta cómo está planteado y sobre todo después de todo lo que ha pasado a ese hombre que le ha llevado a perder su empleo y que el tío está desmejoradísimo, está dejadísimo con todo lo elegante, todo esto que ha sido en toda la película y aún así agradece la visita del alumno y tienen ese debate sobre... ¿Qué crearían ellos a partir de esa situación doméstica habitual o cotidiana que están viendo? Yo cuando has dicho lo que me gusta es el final, pensé que ibas a decir porque se acaba la película. No, no, no, no, no. Bueno, no te voy a negar que ya tenía un poco de ganas de que se acabara, porque se hace un poco cuesta arriba. Vale, yo me quedaría con el momento en el que él les observa el niño, Claude, les observa hacer el amor a la pareja, a los Rafas. Y argumenta, ¿no? Y dice que, bueno, que lo están haciendo como mecánicamente, hastiados ya de la monotonía. Y luego él se mete en la cama con ellos y se quedan los dos dormidos como si fuesen dos angelitos y el niño en medio mirando al vacío, sonriendo con esa cara de psicopatita que tiene. Me parece muy, muy inquietante, ¿no? Mientras llueve fuera. Así que con eso lo dejamos. Y bueno, pues yo espero que a los espectadores también les haya encantado esta película que hemos propuesto. Yo tengo que agradecer a David porque me parece que ha sido una propuesta bastante buena y interesante. ¿La habíais visto? ¿La habíais visto? No, yo no la había visto. No. Yo tampoco. O sea que me ha gustado descubrirla. Así que muchas gracias. Y bueno, y muchas gracias a todos ustedes y a todos vosotros por estar aquí una semana más. ¡Qué maravilla! Y esperemos que estéis la semana que viene. Como siempre en Radio Cercedilla, entréis en nuestro Instagram, Claqueta Final, y podéis ver el link donde podéis ver todos los episodios anteriores si os habéis perdido alguno. Y nos vemos la semana que viene en 7 días de nuevo con un montón de cosas que hablar porque hablamos de cine. Un saludo a todos y muy buenos días. A suivre. Hasta bien. La semana que viene, mi cuate. ¿Cómo hago el francés, macho? Cena de pico, tío. Cosa...